las parrandas. Perdí mis padres, perdí tus besos, perdí mi honor por la desgracia de ser borracho. Se hundió mi vida en la perdición. Mil ocasiones Madre Santa me aconsejaba contra el licor. La pobrecita murió llorando, pensando en su hijo que no entendió. Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó. Por la bebida mi pobre vida se hundió en el fango de perdición. Y las parrandas copas pa' que se acabe.